Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí estamos nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijeacá, donde las nubes siempre nos abraza. Bueno, pues te digo que el día de hoy el programa está grabado, no estamos en vivo porque, bueno, tenemos mucha actividad. Fíjate que andamos pues girando, ya te había dicho que andábamos girando, pero ahora pues estamos más apretados en la gira. Ferfe, Leche de Luna están girando por todas partes y, bueno, pues también talleres tenemos. Así que andamos, pero si bien apretados en el calendario. Y bueno, ya te diré cuáles han sido nuestras actividades en esta semana pasada. Las días que no nos hemos escuchado. Y bueno, pues cómo es que hemos andado en el calendario. Mientras tanto, pues vamos a empezar con tu programa La Boca del Dinosaurio, porque pues fíjate que pensaba, dije, híjole, ¿hasta cuándo voy a ir al programa en vivo? Pero dije, mejor lo grabo porque si no, quién sabe, con esta gira que tenemos no hemos parado y pues no sé si en qué momento vamos a estar en vivo. Pero bueno, aquí estaré, ya Taris también nos dejó su audio grabado, así que vamos a ver cómo nos va. La Boca del Dinosaurio. Todos los días te tienes que levantar, ir a la escuela y ayudar a tu mamá. Pero en el fondo, lo que te gusta es bailar. Y en cualquier sitio, te puedes poner a practicar. En el parque, y en el metro de camino a la casa y en el ascensor. En el patio, del colegio, cualquier sitio es bueno. Siguiendo el ritmo y bailando al compás, mira qué brillo sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro de camino a casa y en el ascensor. En el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, baila, baila, baila conmigo. Baila en cualquier lugar, pero baila, baila, baila. Qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. Ya no puedan más. Come on, let's go. En el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, baila, baila, baila, baila. baila conmigo, baila en cualquier lugar, pero baila, baila, baila, baila. Qué divertida que es tu forma de bailar, bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más, ya no puedan más, no, ya no puedan más, ya no puedan más. Bueno, pues la curiosidad que te comento, que te comparto el día de hoy, es acerca de las codornices. ¿Tú has visto, has escuchado alguna vez las codornices? Fíjate que yo no las conocía, por ahí en algún momento las topé y bueno, son unas aves bastante curiosas. Pero sabes, te quiero decir que al grupo de codornices se les conoce como colonia. Cuando ves varias codornices ahí andando, se les dice que esa es una colonia de codornices. Y bueno, de las curiosidades que me encontré por allí para poderte decir de qué se trata, es que son aves pequeñas, ¿verdad? Más o menos, algunas alcanzan hasta como los 20 centímetros y pueden pesar entre 2 kilos y medio más o menos, hasta 4 y medio más o menos. Y bueno, son aves ya te decía, pequeñas, de color marrón, negro, blanco, gris, azul, por ahí, son capaces de volar distancias cortas. La mayor parte del tiempo se la pasan en el suelo. Y sabes, un dato curioso que me encontré por ahí de las codornices es que se bañan en el polvo o en la tierra para eliminar la plaga de las plumas y para mantener limpio su plumaje. ¿Cómo ves? Por ahí a lo mejor alguna vez te has encontrado con los huevos de codorniz. Hay gente que consume los huevos de codorniz. Dicen que son más nutritivos que los de gallina. La verdad no lo sé, pero y son pequeñitos así, con pintitas, así que bueno, pues si alguna vez te encuentras con un huevo de codorniz, pues puedes probarlo a ver qué tal sabe y ya me dirás de qué se trata. Mira, voy a ponerte aquí un sonido que es el canto de la codorniz macho, a ver cómo lo escuchas. ¿Qué tal? Es curioso, ¿verdad? Este canto. Bueno, pues cuando escuches algo así ya sabrás que es una codorniz. Te dejo esa curiosidad para que tú, si te interesa, pues sigas investigando sobre ello. En el cielo me podés ver, vuelo alto como en los sueños. Crucemos el cielo en vuelo sereno, lleguemos sin fuego, hoy podés volar. Amigo del sol, las nubes cantan mi canción, hermano del viento, muy alto, alto voy. Seguime sin prisa, como un barrilete soy, con una sonrisa, muy alto, alto voy. Travesuras de Osauri. Mm-hmm. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, ya sabes, como cada semana, Osauri y su travesura anda por aquí siempre haciendo travesuras. O más que travesuras, yo siempre le digo, que Osauri anda conociendo el mundo, ¿verdad? Cuando queremos conocer las cosas, pues andamos investigando, picando por aquí, jalando por allí, y a veces, bueno, pasa que las cosas se rompen, se ensucian, bueno, pasan a veces algunas catástrofes, pero bueno, pues acompañando a Osauri en su conocimiento del mundo, en su travesura, pues vamos ajustando, ¿verdad?, también su conducta, vamos poniéndole límites, vamos dándole explicación a lo que él quiere saber. Así que estos sonidos que escuchaste, ¿qué te hicieron imaginar? ¿Qué te hicieron asociar? ¿Qué te hicieron recordar? ¿Algo que tú hayas escuchado? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que te han contado? ¿Qué será lo que está haciendo Osauri? Y te recuerdo que este programa está grabado, por lo tanto, aunque marques hoy, aunque nos mandes algún mensajito, pues no podremos contestarte porque esta vez que dejamos el programa grabado por cuestiones de trabajo. Las travesuras de Osauri. Don Crispín es bailarín, cantarín y saltarín, flaco como un tallarín, y usa un pelo peluquín. Pelu, pelu, peluquín, pelu, pelu, pelu. Con su corva corbatín, y en la mano un maletín, empolvado polvorín, sale un día Don Crispín. A la plaza de Pimpín, llega alegre Don Crispín, abre el maletín, saca un calcetín. Llena el calcetín, de acerrín, le pone su peluquín, y es su muñequín. En un bala balancín, asentado el muñequín, a su frente Don Crispín, toca el violín. El violín sube y baja Don Crispín, y el muñeco colorín baja y sube rin tin tin. Pasa un bola volatín y a él se engancha Don Crispín, vuelve el muñequín, el maletín y el violín. Y así vuela Don Crispín, el muñeco, el muñequín, maletín, su violín, y vuela sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y bueno, vas a decir, pero bueno, ¿por qué no están en vivo? ¿Qué pasa? Fíjate que, como te digo, hemos estado de gira. Antes también estábamos dando funciones, pero no nos había tocado los lunes y ahora pues nos está tocando también los lunes y como pues coincide con el programa, por eso es que hemos estado dejando grabado, bueno, estoy ahora dejando grabado el programa y probablemente los próximos programas también estarán grabados. Ya si tengo un tiempecito por allí y puedo venir a la radio a hacer en vivo, bueno, pues ya nos estaremos escuchando, pero si no, bueno, para seguirte acompañando en estos lunes tan hermosos, ¿verdad? Inicios de semana, inicios de día, pues aquí te dejo este acompañamiento. Y bueno, pues te decía que hemos estado por ahí funcionando, ya hemos estado en todas las escuelas de aquí, de Ayutla, hemos llevado a Ferfen, en algunas hemos llevado también leche de luna para los papás y también fíjate que para algunos de los alumnos, el miércoles pasado estuvimos en Alma Campesina con leche de luna para los alumnos de sexto, también estuvieron acompañándonos junto con los adultos y pues muy bien, la verdad es que funcionó muy bien, ellos les gustó mucho la obra y bueno, se preguntaban sobre el personaje, bueno, quién era, por ahí me topé con algunas niñas y bueno, pues te digo, ponte pendiente porque seguramente por ahí vas a escuchar que estamos dando función, vamos a llegar a tu escuela o a tu comunidad. Ya también estuvimos en Monterrosa, estuvimos en Cerro Amole, ¿verdad? Y bueno, vamos en esta semana, vamos a estar en otras escuelas de aquí, vamos a estar en Emiliano Zapata también, en María Enriqueta, también vamos a estar en Juquiachten y bueno, pues vamos a también a salir ya para un poquito más lejos, vamos para Tláhuac, para Tama, para Santa Ana, vamos a estar en Juquila también con leche de luna presentando algo que se llama también el desmontaje. También vamos a estar en el sitio de aquí, un desmontaje que de leche de luna que vamos a hablar sobre el proceso creativo de esta obra de teatro Leche de Luna que es para jóvenes y adultos. Y te digo, pues vamos a estar andando, también vamos para la Chicocana por esta semana y las próximas semanas vamos a empezar a salir también un poquito más lejos. Así que si tú quisieras que estas obras, Ferfen, Leche de Luna, Yuhpop, estuvieran en tu comunidad, pues no dudes en preguntar, en acercarte, en llamarnos o si tú no puedes acceder a un teléfono, pues dile a tu papá, a tu mamá o a lo mejor él se pueda comunicar con algún maestro, con la autoridad, con alguien para que nos podamos contactar y podemos llevar estas obras a tu comunidad. Va a ser muy fácil, solamente pues es cosa de que nos contactemos, ¿verdad? Y podamos acordar pues en qué ¿Cómo es que podamos llegar allá? ¿En qué fechas? ¿Verdad? ¿Cómo pueden recibirnos? ¿En qué horarios? Y va a ser, pues va a estar listo. Vamos a estar por allí. Así que te dejo un teléfono 951-249-6472 para que te comuniques y digas, yo quiero que esa obra venga a mi comunidad y ¿cómo lo podemos hacer? Y vamos a estar para allá, 951-249-6472. Y bueno, pues andando que tenemos bastante actividad, también tenemos los talleres, estamos con talleres para jóvenes, adultos también, para procesos para facilitadores de juego teatral y bueno, pues ya también vamos a comenzar con los talleres sabatinos con ustedes, a continuar con los talleres sabatinos con ustedes, así que pues estate atento, atenta, porque vamos a seguirte dando información. Y bueno, pues ahí te va el trabalenguas. ¿Qué te parece después de este bla bla que me he hecho? Te va el trabalenguas. Recuerda que este trabalenguas lo compartimos para que tú puedas en casita practicarlo lento y después más rápido. ¿Para qué vas a decir? ¿Para qué un trabalenguas? Bueno, pues el objetivo de los trabalenguas, el último objetivo es poder destrabar la lengua, ¿verdad? Hacer que podamos hablar más claro. Pero en realidad hay muchos objetivos y sobre todo hay cosas para divertirnos, porque en el camino de aquí a que lo estamos aprendiendo y le estamos dando velocidad, pues cometemos un montón de errores, ¿verdad? Y eso es divertido, hacemos seguramente gestos y es divertido. Y pues si lo compartimos y estamos con alguien más haciendo los trabalenguas, diciendo los trabalenguas, seguramente nos vamos a pasar un momento divertido. Así que ahí te va este trabalenguas. Dice, corre la codorniz con su cordón. Corre la codorniz con su cordón. Recuerda que tienes que decirlo muy rápido, rápido, rápido. Corre la codorniz con su cordón. Corre. Ah, pero aquí la cosa es que se tiene que entender, porque podríamos decir, corre la codorniz. Ya, pues no se entiende nada, ¿verdad? Qué chiste. No, es corre la codorniz con su cordón. Corre la codorniz con su cordón. Corre la codorniz con su cordón. Y tienes que decirlo lo más rápido posible, lo más rápido en el ritmo que solo tú puedes tener. Así que, bueno, pues ahí está el trabalenguas. Y mientras practicas tu trabalenguas, vámonos con nuestra sección de palabrerío. Así que listo, lista, porque aquí tengo mi tarjetita y voy a darle chance a que entre la campanita para que yo pueda iniciar. Ahí está. El elemento del cual te voy a hablar es un elemento que regularmente está hecho con papel. Yo supongo que hay de otros materiales, pero regularmente son de papel y pueden ser pequeños o grandes, también de colores. Podemos hacer nosotros nuestro propio elemento de papel y pegándolo de algunos lados para después hacerlo tenerlo como un contenedor donde podemos guardar otros papeles, donde podremos guardar mensajitos para dárselo a alguien y luego sellarlo y enviárselo a alguien o escondérselo por allí en un lugarcito donde no lo vea y darle una sorpresita, ¿verdad? Este elemento, pues también puedes guardar a lo mejor cosas que coleccionas, ¿verdad? Nada más que no tienen que ser muy pesadas, porque recuerda que como es de papel, se pueden romper, o tampoco elementos con acuosos líquidos, porque si no se puede también mojar y romper. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. Los famosos también fueron niños. María Rachel, arqueóloga. En una pequeña casa del desierto peruano vivía una aventurera matemática alemana llamada María Rachel. En las rocas del árido desierto estaban grabadas cientos de líneas. Nadie sabía para qué servían, por qué estaban ahí, ni qué tan antiguas eran. Estas líneas misteriosas, conocidas como líneas de Nazca, se convirtieron en la pasión de María. La sobrevoló en aviones y helicópteros para hacer un mapa de ellas. Y cuando no había aviones, se subía a la escalera más alta que pudiera encontrar para observar las líneas desde arriba. Algunas de ellas estaban cubiertas de arena, así que tuvo que barrerlas con una escoba. Usaba tantas escobas que la gente creía que era una bruja. Mientras estudiaba las líneas, descubrió una cosa sorprendente. No eran trazos de al azar, sino que formaban enormes dibujos hechos por personas que vivieron hace miles de años. Había un colibrí, manos entrelazadas, flores, una araña gigante, toda clase de figuras geométricas. ¿Por qué esa civilización antigua hizo dibujos que solo podían verse desde el cielo? ¿Qué significaban los dibujos? María estaba decidida a resolver el misterio. Con el tiempo, descubrió que las líneas correspondían a las constelaciones que se veían en el cielo nocturno. Es como un mapa gigante de los cielos, decía. Cuando María llegó a Perú, proveniente de la Alemania, no estaba buscando dibujos misteriosos, pero los encontró. Supo que pasaría al resto de su vida intentando descifrarlos. Por eso se le conoció como la Dama de las Líneas. María Reche nació el 15 de mayo de 1903 y murió el 8 de junio de 1998. Y su reflexión es: cuando llegué en barco a Perú, pasamos por debajo de 4 arcoíris consecutivos, 4 arcos, uno dentro de otro. María Reche. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues aquí está la compartencia de Daris, que nos hace acerca de su libro, este libro de el libro de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿verdad? De Francesca. A ver, vamos a hacer Francesca Caballo, creo. Y bueno, pues nos habla de María Reche. Qué hermoso, ¿no? Qué bueno ella, que no pensaba siquiera que se iba a encontrar ahí en el Perú. Se encuentra con estas niñas, sí, se dedica toda la vida a estudiar qué son, de qué se trata, cuando supongo que nadie antes lo había hecho, ¿no? O sea, pues a veces pasamos por la vida las cosas, ¡ay!, no tiene importancia. Y alguien de pronto descubre que para ella o para él sí es importante, ¿verdad? Y se dedica a la investigación y descubre que eso que no, para nosotros no era importante, resulta que tiene un gran conocimiento. Y bueno, pues ella es una mujer, era una mujer, ¿verdad?, alemana, que se dedica a descubrir y se apasiona por esto, y bueno, seguramente da mucha información acerca de estas líneas, que las líneas de Nazca, que se encuentra en Perú. Y pues recuerda, como ella, tú puedes hacer también muchas cosas. Si te obsesionas en algo, si te apasionas con algo y dices, bueno, yo de aquí voy a sacar algo de que yo quiero, puedes hacerlo, puedes descubrir cosas, puedes estudiar, puedes hacer investigaciones, puedes salir adelante haciendo lo que tú quieras. Y eso es lo más importante, que te guste, que te nazca y que quieras hacerlo. Y si alguien de pronto dice que no porque eres mujer, recuerda que eso no tiene ningún límite. Todos finalmente somos seres humanos con la capacidad que tenemos para resolver, para hacer, para realizar, para accionar. Todos tenemos esa capacidad, así que tú puedes caminar, puedes

Así que ya te voy a decir cómo se juega este juego, que además tiene un dado que está numerado del 1 al 2, y con el número 1, 2 y 3, 80 tarjetas de construcción, y te diré cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Bien, pues este juego se juega, se hace, todos los jugadores que van a participar hacen un círculo y deciden quién va a iniciar. Pues es bueno iniciar por el que tiene menos edad y así ya no nos metemos en complicaciones. Bien, el jugador que va a iniciar, que es el constructor, va a tirar el dado. Y dependiendo el número que le toque en el dado 1, 2 y 3, el jugador que está a la izquierda va a poner en el reloj, temporizador, él lo va a colocar en el 1, el 2 o el 3. Bueno, sabiendo que el número 1 tiene menos tiempo, marca menos tiempo, el número 2 marca un poco más de tiempo y el número 3 marca un poco más de tiempo. Es decir, ese reloj se pone en el número y se va a echar a andar en el momento en que el jugador constructor comience a construir. Supongamos que ya pasó al 2, le tocó el 2 y pone en el número 2. A partir de ahí va a empezar a contar el tiempo. El constructor empieza, toma una tarjeta y con los 10 bloques que tiene delante de él, porque tomó 10 bloques para construir, 10 bloques de madera que están allí, ve en la tarjeta lo que tiene, qué figura tiene y tiene que construirla. Si termina antes de que el reloj marque concluido, puede tomar otra tarjeta y seguir construyendo otra imagen según la tarjeta. Pero si no termina y no terminó de construir, no puede llevarse la tarjeta. Si termina el tiempo, pero terminó de construir, se puede llevar la tarjeta. Es decir, todas las tarjetas que pueda reproducir con sus bloques mientras no se acabe el tiempo son para él. Se queda con esas tarjetas que son las que le van a dar puntos. Y bueno, una vez que termine, le toca el turno al siguiente que también tira al dado y bueno, se le va poniendo el reloj para que lleve el tiempo para que sepa cuándo se termina su turno. Las tarjetas son de dos niveles. Uno es que la figura puede estar construida con solo bloques blancos, dice allí, y entonces de los bloques que tú tienes, estos 10 bloques que tienen colores, son bloques de colores, tú puedes ponerlos, puedes poner cualquier bloque en cualquier, no te dice cuál color puedes poner o cuál color tienes que poner. Así que pones cualquier color, pero sí se tiene que parecer la construcción a la figura de la tarjeta. Pero el siguiente nivel es que hay tarjetas que sí tienen colores en los bloques. Entonces tú tienes que construir tu construcción, valga la redundancia, con los colores específicos que dice la tarjeta y claro, también en la forma específica, que ya sea que puede ser vertical, horizontal, hacia la derecha, hacia la izquierda, un poquito más para acá, un poquito, tiene que parecerse exactamente a la de la tarjeta. Si se parece y te llevas la tarjeta siempre y cuando no haya terminado el tiempo. Así que bueno, y al final, pues quien tiene más tarjetas, ¿verdad? Que tiene más puntos, es el que se lleva la partida. Y bueno, pues te digo, este juego está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí puedes irlo a pedir, te prestan una mesita y puedes pasarte un bastante rato ahí divertido y sobre todo, pues, aguzando tus habilidades. Te voy a decir que yo he visto a muchas niñas y niños que al principio muy angustiados porque se les acaba el tiempo o porque creen que no van a poder reproducir la imagen, ¿verdad? La imagen de la figura, la construcción. Pero una vez que lo van logrando y una vez que van viendo que es posible, que van tomando poder, híjole, se sueltan y no solamente ganan una tarjeta, ganan dos, tres tarjetas y no importa que se les acabe el tiempo, se quedan todavía

pues la maestra platica con ella y descubren lo que está pasando con Peter, que le quita las cosas. Y bueno, pues ya llevan el caso al director, ¿verdad? Y el director pues manda a llamar a Peter y hace que le devuelva las cosas y además lo expulsa una semana. Y bueno, pues ella ya está un poco más tranquila porque pues de alguna manera pudo decir, ¿verdad?, lo que pasaba, lo que sentía. Y su mamá se enteró también y pues ya están un poco más tranquilas, pero sin embargo aún queda la situación con Greg. Vamos a ver qué sucede en este siguiente capítulo. Cuando llego a casa, abrazo a mi mamá. Luego hablamos durante horas acerca de lo que pasó en la escuela. Me repite lo mismo que nos dijo la maestra de español. En una situación así hay que hablar. Por supuesto, estoy a punto de aprovechar el momento para mencionar el tema de Greg, pero en ese preciso instante suena el teléfono. Mi mamá contesta y veo en su cara que algo no anda bien. Es Greg, que va a llegar tarde. Ella cuelga y parece preocupada. Greg está con la policía. Llegará después de cenar. ¿Qué pasó? Fue a levantar un acta al Ministerio Público. ¿Por qué? Pasó algo muy raro con su coche. De inmediato pienso en el asunto del perro. ¿Atropelló a alguien? No, ¿cómo crees? Se dio cuenta de que alguien usa su coche durante el día. La otra vez traía un golpe y muy poca gasolina, a pesar de que él había llenado el tanque la noche anterior. Y hoy, en la mañana, recibió una multa por conducir a 150 kilómetros por hora. A lo mejor es cierto. Imposible. Ese día Greg estaba fuera de la ciudad, así que no pudo haber sido él. Greg sospecha que el velador del estacionamiento donde deja su coche es cómplice de unos tipos nada confiables. ¿Quieres decir que alguien utiliza su coche cuando él está trabajando? Eso es lo que entendí. La miro fijamente. Estoy tan feliz que las lágrimas se me escurren de los ojos. ¡Genial! Pero Vicky, Greg está con la policía. ¿Te parece genial? ¿Qué te pasa? Me pasa que estoy súper feliz y te voy a decir una cosa. Tu Greg es el mejor hombre, el más extraordinario del mundo. Además, es inocente. ¿Inocente? ¿De qué hablas? Mi pobre mamá no entiende nada. Me toma de los hombros y dice, cielo, ¿puedes explicarme qué sucede? Entonces le cuento todo. La escena del perro, el coche de Greg, mis sospechas, mi mal humor, mi pesadilla. ¿De verdad creíste que Greg era capaz de hacer algo semejante? Ponte en mi lugar, ma. Mi mamá se encoge de hombros y empieza a reír. Greg no me lo va a creer cuando se lo cuente. No, no, no, no se lo digas. Me va a odiar. Para nada, Vicky. Greg te adora. Y entenderá perfectamente tu reacción. Después de todo, no podías adivinar que alguien más manejaba su coche. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a dejar la historia, todavía no termina, pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo de La Ley del Más Fuerte de Hermes Mestron. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué sucede. Ya la próxima semana te estaré diciendo, quizá, yo creo que ya vamos a llegar al final y nos enteraremos. Mientras tanto, tú puedes ir pensando tu propio final. Al que está muy flaquito. ¡Un, dos, tres! ¡Qué mal te! todo siempre es igual. Un, dos, tres. Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. Un grito más fuerte, saltando más alto. Que miran en la tele sin parar. Se sienten muy coquetos, se pasan de gandules. Se sienten muy bonitos imitando a los azules. Un, dos, tres. Qué mal te ves. Un, dos, tres. Contigo siempre es igual. Un, dos, tres. Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. Un grito más fuerte, saltando más alto. Shock, shock, shock. Maltratan a la raza cuando no les prestan varo. Pero si traen bronca, siempre chillan por el paro. Se sienten pocas cuidas los chiquitos papás. Si siguen ese ritmo, ¿dónde van a parar? Un, dos, tres. ¡Qué mal te ves! ¡Un, dos, tres! Contigo siempre es igual. ¡Un, dos, tres! Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. ¡Un grito más fuerte, saltando más alto! Nunca traes la tarea. Te pintas con tus cuates, te vas de rock and roll. Te metes un cigarro que te pone bien Sansón. Un, dos, tres. ¡Qué mal te ves! Un, dos, tres. Contigo siempre es igual. Un, dos, tres. Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. Un grito más fuerte, saltando más alto. Cuando era chiquito tomaba su mamila, ahora que ya es grande toma su tequila. Cuando era chiquito le gustaba la Teresa, ahora que está grande le gusta la cerveza. Cuando era chiquito le gustaba el fútbol, ahora que está grande le gusta el rock and roll. Una limosna para este pobre viejo, que desde un chamaco pasó el tiempo a lo cangrejo. Una limosna para este Betabel, que desde que era chavo nunca se portaba bien. Una limosna para este Neandertal, que desde muy chamaco nunca le gustó estudiar. Un, dos, tres. Qué mal te ves. Un, dos, tres. Contigo siempre es igual. Un, dos, tres. Pero si tienes estrés, yo te puedo ayudar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: cae más pronto un hablador que un cojo. ¿Qué piensas tú? ¿De qué crees que se trata esto? ¿Qué significa cae más pronto un hablador que un cojo? ¿Será? Bueno, pues fíjate que este refrán, este proverbio se utiliza justamente cuando se descubre al mentiroso, cuando alguien descubre que alguien está mintiendo. Y pues es que los mentirosos, ¿sabes qué? Ellos incurren en muchas, muchas inexactitudes y también en contradicciones. No pueden sostener la mentira por mucho tiempo. Y entonces es cuando nosotros podemos cacharlos, cuando de pronto sientes que hay muchas incoherencias en lo que dicen, que dijo una cosa y ahora se está contradiciendo y ahora dice otra o ahora se inventa otra. Y pues ahí es justamente cuando los caemos a los mentirosos. Y eso es muy fácil de descubrir. Por eso este refrán de cae más pronto un hablador que un cojo. ¡Música, maestro! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, con la cuchara se corta el jamón, y en la cabeza se pone un zapato y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 3 años pesaba 1000 libras, ahora peso 10.022. Tengo guitarra con 30.000 cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo, esta canción aquí terminó. La adivinanza del día de hoy que te dejo dice: verde como el campo, campo no es; habla como el hombre, hombre no es. Bueno, te recuerdo que el programa está grabado, no estamos en vivo hoy en la cabina por cuestiones de trabajo hermoso en el que estamos pues yendo a las comunidades, a escuelas, a lugares para presentar las obras de teatro que tenemos, que andamos en gira. Yog Pop, Ferfen, Leche de Luna, el desmontaje de Leche de Luna, andamos por ahí, así que por eso no estamos hoy en la cabina. Pero de todas maneras te dejo esta adivinanza para que la tengas, para que pienses. Al final te diré la respuesta y la puedas compartir con alguien más. Verde como el campo, campo no es; habla como el hombre, hombre no es. Al lorito Nicanor, Nicanor, Nicanor, Nicanor, Nicanor, no le gusta ir al doctor. Al doctor, al doctor, pide socorro, oro, oro, pide socorro, oro, oro, pide socorro, oro, oro. Si lo llevan al doctor, dice al doctor, ya estoy mejor.

donde nace el mar, en un caracol que guarda el sonido que una vez escuchó, que guarda el sonido que una vez escuchó. Donde nace el río, nace entre las piedras. Donde nace el río, nace entre las piedras que un día se abrieron para dejarlo brotar, que un día se abrieron para dejarlo brotar. Donde nace el lago, dicen que en la luna. Donde nace el lago, dicen que en la luna. Que mira en su espejo por las noches su reflejo. Que mira en su espejo por las noches su reflejo. Preguntas que vienen, preguntas que van, preguntas que vienen, preguntas que van. Duérmete, mi niño, que no hay más que preguntar. Duérmete, mi niño, que no hay más que preguntar. Aunque no estemos aquí en vivo, en la cabina, sino que está grabado el programa, de todas maneras queremos mandar felicitaciones a toda la gente hermosa y bella que cumple años el día de hoy o que festeja algo el día de hoy. Que les vaya excelente, estupendo, que reciban muchos regalos que la vida nos da a cada instante. Ay, un suspiro es un regalo, una caricia es un regalo, un canto de un pájaro es un regalo, el viento que cruza es un regalo. Hasta el frío que siempre nos acompaña por esta zona es un regalo. Ok, niños, de Puebla para el mundo, con ustedes los Patita de Perro. Soy yo. La piñata tiene caca, cacahuates y aguacates. Los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. Chorizo con chorizo, chorizo.

Bueno, antes de despedirnos, te quiero comentar, te quiero recordar que el programa está grabado, por eso no nos encuentras aquí en vivo en cabina. Quiero agradecer a Daris que, pues con todo el amor y con toda la compartencia que siempre hace, nos dejó grabada su intervención, ¿verdad? Su lectura, que siempre nos está compartiendo sobre estas mujeres luchonas, ¿verdad? De la historia. Gracias, Daris. Le mandamos saludos a Matt también, pues tampoco nos pudo acompañar porque pues no estamos en la cabina, en el programa en vivo. Pero bueno, pues aquí te dejo este programa y bueno, pues te recuerdo que andamos de gira con tres obras, Yupo, Ferfe, Leche de Luna, y bueno, pues esta semana vamos a estar en Emiliano Zapata, en María Enriqueta, también vamos a estar en La Laguna, en el Cecite, también con los chicos ahí compartiendo Leche de Luna y el desmontaje. Vamos a estar en La Chicocana y en Jukiakten. Y bueno, pues ya te diré dónde vamos a andar la siguiente semana. Y te recuerdo, si tú quieres que vayamos a tu comunidad, tú pregunta y verás que es bien fácil. Llámanos al 951-249-6472 para ponernos de acuerdo y poder ir a tu comunidad. Estas obras, pues las tenemos para pues estarlas compartiendo con todas y todos ustedes. Y bueno, pues podemos llegar a tu comunidad, claro que sí. Ya también tenemos una agenda por allí que se está llenando, pero pues podemos tener espacio para ti. En el momento que nos llames, nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Y bueno, pues sin más por el momento, también te recuerdo que este sábado están los talleres en el Centro Xelayuc, así que también comunícate para que nos digas que vas a asistir. Y pues te dejo con esta canción de Monedita de Oro que se llama Nadie, porque recuerda que nadie nace sabiendo nada. Todos vamos aprendiendo en la vida y vamos pues también tomando lo que queremos, dejando lo que no queremos y también volviéndonos duchos en lo que nos gusta, ¿verdad? Practicando. Pero eso sí, hay que hacerlo, hay que practicar. Si de pronto no podemos, pero queremos, pues podemos pedir ayuda a alguien que nos acompañe, que esté con nosotros también allí echándonos la mano, alentándonos, y vas a ver que podemos lograr lo que queremos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil